fue clausurado el tercero torneo nacional de fútbol infantil. La final de ambos sexos se efectuó en el campo del Campamento Internacional de Niños de Songdo-won el día 4. En el torneo ocuparon el primer lugar los equipos de ambos sexos de Pyongyang. Hubo ceremonia de clausura con participación de funcionarios del sector junto con futbolistas y campistas.